Pasamos al punto 2, acción en cuentas de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la última sesión ordinaria. Tiene la palabra el portavoz de San Borondón. Nada que decir en este punto. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de... Bueno, ganemos o podemos, la verdad, ¿no? Puedes decir las dos cosas a la vez. Después puedes. Pues bueno, ganemos entonces. Bien. Pues nada que decir en referente a la acción en cuenta de las resoluciones. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, nada que decir al respecto. Muy bien, gracias.